Hermanitos queridos, Jesús pasó toda la noche en oración con Dios. Luego llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos. Además, después de su muerte y resurrección, se apareció a sus apóstoles y les confió una misión. No sé si se acuerdan. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia. Marcos 16, 15. A propósito de esto, los santos padres nos enseñaban que son tres las características que nos muestran la personalidad de Jesús y motivan nuestra confianza en Él. El Señor ora. Él nos ha elegido y está cerca de nosotros. Cristo está siempre en medio de la gente. Pidamos que el Espíritu Santo nos haga comprender a todos que la Iglesia tiene su fuerza en la oración de Jesús por nosotros. Y esto es capaz de curarnos a todos. ¿Qué esperamos? Vayamos hacia Él y dejémonos tocar por Él. El Señor está vivo, está resucitado y ha venido al mundo. Y como decía la lectura de ayer del Evangelio, viene a imponernos las manos, a sanarnos de nuestra historia, de nuestras dolencias, de nuestras dudas, de nuestros traumas. Hoy en esta fiesta tan importante, a los santos Simón, de Santo Simón y Judas, apóstoles, entendemos que la Iglesia se basa y se cimienta en la fe de estos 12 hombres de fe. Obviamente Judas fue después reemplazado por San Matías, que también es apóstol. También está la figura maravillosa de San Pablo apóstol. Está la de Bernabé, está la de Esteban, protomártir. Estos hombres ejemplares que aparecieron en la primera edad del cristianismo y que nos enseñaron a no temer, a saber que si hemos tenido un encuentro con el resucitado, no podemos callar esa buena noticia. Y estos hombres hicieron eso. San Simón y San Judas no pudieron quedar callados. Tal es así que murieron lejos de su tierra, pero llenos de una fe inquebrantable en el Señor. Por eso, el testimonio de ellos en los evangelios viene hasta nosotros y es digno de fe porque fue rubricada con sangre. Ellos este testimonio de Cristo resucitado lo pagaron con sangre y también con milagros, porque el Señor les dijo que después de Él ellos iban a seguir haciendo más milagros y más cosas todavía. Y hasta el día de hoy, el Señor no para de hacer milagros. Y el primer gran milagro que muchas veces no le damos mucho artículo o directamente no nos afanamos en entender y tratar de pedirle al Señor esa comprensión del corazón, es la Santa Eucaristía, la Santa Misa, donde el vino y el pan se convierten en el glorioso cuerpo y sangre de Cristo. Y de allí, todos los milagros que podemos ver en el día. La vida misma, poder levantarnos, poder salir, tener la voluntad a veces, o en un día de calor o de mucho frío, salir a buscar nuestro futuro, a buscar nuestra lucha diaria. Y tener la fuerza de hacerlo. Eso ya es un milagro. Un milagro es el pan puesto en la mesa de nuestros hijos cada día. Un milagro poder verlos a la cara y saber de que están bien. Ellos y nuestros seres queridos. Un milagro el sol que nos llega hasta nosotros con sus rayos de luz. La luz, el poder ver, caminar. El poder amar, el poder sentir en nuestro interior alegría, amor, caridad, generosidad, tantas cosas. Las gracias al Señor de que los milagros se multiplican. Gracias, Señor, por estos milagros de cada día. Gracias por hablarnos a través de tu creación. Eso es un milagro. Y hoy, en esta fiesta de San Simón y San Judas, No dejes de alabar y adorar a nuestro Cristo, a nuestro Dios, por cada uno de estos pequeños milagros en nuestra vida. Que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos, sobre tus seres queridos, familiares, amigos y permanezca para siempre. Esto ha sido un comentario del Evangelio de este día de la mano del Padre Rodrigo Ibarrola, en este segmento llamado ya Pimpollo de Dios, en esta fiesta San Simón y San Judas, pidiéndole que nos conceda aquellas cosas que para nosotros nos resultan imposibles, pero no para Dios. Y pedirle a nuestro buen Dios y a nuestra Madre Celestial que nos bendiga en el transcurso de esta jornada. Que no nos abandone la paz de nuestro Señor, sino que la mantengamos. Que luchemos siempre por conservar nuestra serenidad y tranquilidad, aún en medio de las tormentas cotidianas. Y que puedas ir a tu casa lleno de gozo y de paz en el Espíritu Santo. Que así sea.